tema social está presente de manera intensa y vamos a esperar que avance el dragado del río para determinar exactamente cuál va a ser, digamos, su área de playa y poder determinar que la autoridad competente, que me corresponde, en mi opinión, al Ministerio del Ambiente, la evaluación de las áreas de protección del río, definan cuál va a ser el área de protección, de modo que a partir de allí podamos los demás organismos planificar nuestro trabajo. El gobierno del Estado ha estado, está y estará al lado de las comunidades afectadas y con los recursos disponibles seguirá colaborando para darle una respuesta a esta gente que ha sido, que ha sufrido tremendamente las consecuencias de este deslizamiento. Lo importante es alertar ahora respecto al riesgo que tiene todo el cauce del río Torbes. Desde Las Vegas de Tariba hasta El Corozo, el río tiene ya más de 5 o 6 años que no tiene dragado. Y hay un proceso de sedimentación del río que no solamente pone en riesgo esta zona sur, sino que la zona centro del eje del río está igualmente en peligro. Me refiero a la zona de Barrancas, donde tenemos grandes presiones como consecuencia de ese proceso de sedimentación del río, y nosotros nos vamos a dirigir por escrito al Ministerio del Ambiente para solicitarles que aprovechen este esfuerzo que también van a hacer aquí en el cauce de, en esta altura del río, para que podamos trabajar, para que el Ministerio trabaje en el dragado del río, en la construcción de muros trapezoidales a lo largo del eje del río que va desde la zona de Las Vegas de Tariba, repito, hasta El Corozo, de modo que todo el eje de la ciudad de San Cristóbal esté protegido, que esté protegida la avenida Antonio José de Sucre, que esté protegido Barranca, que esté protegido Riberas del Torbes, que esté protegida la marginal del Torbes y hasta la propia sede del Ministerio del Ambiente, que está muy cerca del cauce del río. Tenemos que garantizar la estabilidad y hay que tomar en cuenta este aviso que hemos tenido para que el Ministerio del Ambiente, a quien corresponde, repito, el tema del curso del río, pueda planificar ese proceso. Bueno, ahora hay una inquietud en la comunidad de revertir esta presencia o esta militarización de la zona en ayuda social, o sea, que no solamente sea militarizada, sino que de verdad la presencia militar se traduzca en este tipo de beneficios. Yo creo que si los militares están aquí para ayudar a la comunidad, para ayudar a los ciudadanos, pues es positivo y que eso se pueda resolver de una manera positiva. La militarización como mecanismo de presión ciudadano no resulta un hecho saludable ni positivo para la comunidad, y por el contrario, más bien eso puede resultar contraproducente. Pero a medida que puedan estar aquí para ayudar a la comunidad, eso es positivo. Bueno, eso demuestra de parte del ministro Cabello la naturaleza del gobierno. Este es un gobierno profundamente antidemocrático. El pueblo del Táchira y el pueblo de San Cristóbal eligieron una alcaldía y un gobierno. Y por lo tanto, el principio de la aceptabilidad es un principio fundamental de toda democracia. El ministro Cabello, cuando viene a desconocer al gobernador del estado y a desconocer a la alcaldesa, se comporta como un típico gorila, como un autócrata, que no es capaz de tener el sentido de humildad democrática y aceptar que el pueblo del Táchira tiene un gobierno legítimamente elegido. Y por eso él se da el lujo de decir que no va a trabajar con la gobernación. Nosotros, al contrario, decimos que estamos dispuestos a ayudar en todo lo que tengamos que ayudar. Que nosotros estamos a la orden del pueblo. Aquí nosotros no estamos por una actuación de revanchismo, ni de actuación tendenciera. Nosotros estamos aquí al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Si el gobierno nacional estima que le podemos servir, que le podemos ayudar en las tareas que a ellos corresponden, nosotros vamos a tener toda la disposición de cooperar y de trabajar como lo hemos hecho. Ya el mismo día de la noche, cuando se presentó la catástrofe, Protección Civil de la Gobernación del Estado estuvo presente, la delegación municipal, la prefectura y la alcaldía estuvieron presentes. Al otro día vinimos nosotros, tomamos las medidas, metimos los equipos que tenemos a colaborar para evitar que el río en ese momento represado y crecido pudiera hacer más daño a las familias. Luego hemos tenido la presencia del Ministerio del Ambiente, lo cual me parece también bien importante y positivo. Pero si el ministro Cabello cree que de esa manera él va a resolver algo, pues esa es su creencia, eso es propio de la autocracia, propio de personajes como él, que son pertenecen a una cultura política profundamente antidemocrática, y por eso expresan conceptos como los que han expresado. Distante inmediatamente a resolver y abocarse a esta situación, y vemos que canalizó el río. Yo creo que la presencia de todos los organismos es positiva, y creo que la presencia del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales también es positiva. aunque llegaron obviamente con mucho retardo, lo cual demuestra que el ministerio aquí regionalmente no tiene recursos. Y esto demuestra lo que es el centralismo. Si nosotros hubiésemos esperado que hubiese llegado los organismos de Caracas, llegaron a la semana después de la catástrofe. Por eso es que es tan importante la descentralización, porque si los estados y los municipios tienen recursos, pueden atender a los vecinos y a los ciudadanos de manera inmediata. Porque imagínense, claro, una semana después, bueno, se puede haber pasado muchas cosas. Gracias a Dios aquí logramos proteger la vida humana, gracias a Dios no tenemos pérdidas humanas, y bienvenida toda la ayuda que venga. Si el gobierno nacional y el Ministerio del Ambiente colocan estos recursos, bienvenidos. Yo acabo de decir acá, y lo ratifico, que debemos llamar a la atención del gobierno nacional y del Ministerio del Ambiente respecto a la amenaza que significa el proceso de sedimentación de este río, que de acuerdo con la ley es competencia del Ministerio del Ambiente, y desde la zona de Las Vegas de Tarima hasta la zona del Corozo, el río se está sedimentando y tiene 10 años que no le hacen mantenimiento al cauce del río. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle un llamado al señor Presidente de la República, a la señora Ministra del Ambiente, para que organicen un plan de drenaje de todo el curso del río, todo en el área metropolitana de San Cristóbal. Porque no solo está en peligro esta zona, está en peligro la zona central. Nuestros estudios indican que se está afectando la zona de Barrancas, en la plataforma de la avenida Antonio José de Sucre, de la avenida Marginal del Torbes, de otras comunidades al sur de este punto, están afectadas. Y obviamente si se planifica con tiempo, si no se espera otra tragedia, yo quiero alertar de que puede ocurrir un desbordamiento en estos puntos y que le corresponde al Ministerio del Ambiente, como órgano competente en el manejo de las aguas, proceder al drenaje de este curso y a colocar los muros trapezoidales que garanticen la estabilidad de los taludes en las áreas afectadas.